al 107.2 de la FM, Ràdio Despí, l'emissora de Sant Joan Despí. Tornem. Tornem perquè el viatge continua, però el camí el farem d'una manera diferent. Al transport públic, l'ús de la mascareta és obligatori. Mantén una distància segura. Evita les hores punta i les aglomeracions. És un missatge de l'ATM i de la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona. Més informació a atm.cat. Es normal que te entren ganas de hacerlo en la de tus padres. Uy, si no están tus padres, claro. De darte un festival, cuando vas de festival. Ganas de meter primera y segunda y tercera y es normal. Lo que no es normal es que te entren ganas de complicarte la vida. Prevenir las infecciones de transmisión sexual está en tu mano. No te compliques y usa siempre preservativo. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Has destrozado a una familia. Has destrozado a una familia. Has destrozado a una familia. Has destrozado a una familia. Has destrozado a una familia. Has destrozado una familia. Has destrozado una familia. Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Bona nit, amics de Metal Vortex. Benvinguts una setmana més aquí al nostre programa. Bona nit, xavals. Com va la cosa? Aquí pues, estem una mica, diguéssim, calentets. Aquesta cosa es veu que no acaba de funcionar com té de funcionar i ens dona unes temperatures variables segons el cos de cada persona. Per exemple, Sergio. Ha habido canipa todo el puto día, Llevamos ya, No sé si, mira, tu careto está un poco embarrado. A ver, Sergio ve súper cachondo y no me dona 42 y mig. Estás muy moreno, más de la cuenta, ver, y eso ya. Es el barro. No, informar a nuestros seguidores, a nuestros oyentes, que, bueno, por motivos de seguridad, aquí tenemos un termómetro de estos que te captan, no es rectal ni nada de esto, Exacto, nada. No nos lo intercambiamos. Es de estos que pone la frente a una distancia y te regula. Lo que pasa es que se ha jodido, esperemos. No, se ha jodido no, porque para churrada que está bien Sergio sobre mí, no está mal, no está malamente. Hombre, si estuviera 40. A ver, y tú que intentas, y tú que te intentas legalmente escaquecharte, tampoco. Acabo de decir que nos marca mucho más temperatura de la que realmente tenemos, porque nos marca 41, 42. No pasa nada, digamos. Somos aliens del metal. Estaríamos muertos esa temperatura. No, ya sabemos que el heavy metal són capaços d'aguantar qualsevol temperatura, a qualsevol concert, qualsevol entrada de vida, qualsevol cosa són capaços d'aguantar. Estar metidos en la olla de grillos ahí. I això... Y pasar las putas y sin zapatillas, perder las zapatillas, las gafas, de todo. I això, diguéssim, no ens tallarà un dia, un dimecres com avui, ja a meitat de febrer, pràcticament. Així, Sergio... A principis de març, de Tadri. Hòstia, ja em passa això. La calima l'ha afectat. Sé que és calima y birra, ¿por qué? Porque es la barba, la tiene como se le moja, entonces se le llena todo de tierra. Absorbe. ¿Me entiendes? Claro, y se le queda pegado. A ver, lo de la temperatura real. Aparte, ahora tiene, ya sabes, ese morenito especial, ¿ya me entiendes? Sí. Tiene el morenito que cuando curraba, o sea, que curraba se ahí ha quedado. Haciendo carretera, ¿sabes? De lo que venía el tío que tenía hasta la marca de la carretera. Bueno, pues vamos a comenzar, Sergio. Buenas tardes, amigos. Vamos a empezar con un disco que se va a reeditar con muchos bonus tracks, incluso con sorpresas. Me imagino que Este disco, estoy hablando del proyecto Coverdale Pep, no Page. Coverdale Pep, ¿cómo te has quedado? Coverdale Pep. No lo sabía, dice, yo no he cobrado ningún royalty. Pep ha dicho, bueno, a mí no me importa que pongan el nombre, Coverdale Pep. Pero... Bueno, como sabéis, amigos, os pongo en órbita. Este fue un proyecto que montó David Coverdale. Yo creo que en el momento de más popularidad de su carrera, cuando Waternay estaban arriba del todo, y el tío fue capaz de seducir al mismísimo Jimmy Page, el guitarrista de Led Zeppelin, un tío bastante holgazán en los últimos años, para hacer un disco. La verdad es que el disco, para mi gusto, cumple con todas las expectativas, pero curiosamente fue un disco que solo se presentó en Japón. En Japón, y el tío, el Page, se ve que pilló envidia el Robert Plant, pues Robert Plant también era un tío que iba a su puta bola, ya sabéis, el cantante de Zeppelin, pero eso no le acabó de gustar, fue como una especie de que me hacen los cuernos, ¿no? Y dice, no, tú te vienes conmigo y hacemos no sé qué. Y fue un disco, joder, que fue platino en Estados Unidos, que parece, un millón de discos, ¿eh? Sí. Sin embargo... Es un gran disco porque abandona un poco el rollo glam de White Snake. Exacto. Y va a un rollo más clásico, y el toque de Page ahí es correcto, una correcto, y suena hard rockero, la verdad es que está muy bien, y claro, un disco que te vende un millón sin girar, en aquella época las giras hacían que los discos, que los discos, claro, la promoción hacía que la gente, claro, en aquella época no es como ahora, que es al revés. Canallas, que no os compráis el disco, vais al concierto y no os compráis el disco, ni así, canallas, que lo sois todos, casi todos, Pues nada, vamos a poner, según se dice, hasta Coverdale, parece que se ha ido arriba, y dice que le ha mandado hasta un par de canciones para que las redondee el Jimmy Page, el baguette este. Ya veremos. Ahora sí que ya no tiene los deditos como... No sé, pero bueno, ya veremos. Evidentemente... Yo recuerdo una fleca de pan, ¿no? Pero... Un baguette. Pep, no es Page. Si supieras el Coverdale, lo que cuelga en el Facebook, se está poniendo un viejo verde, Cosa muy calenturienta, sí. No me jodas, tío. Sí. Que empieza a mover el micrófono. No, pero fotos de tías. Cosas de tías y así muy... No va enseñando nada porque en Facebook no te dejan, pero sí que hay cosas verdes. Es un poco, ¿sabes cómo lo han catalogado un colega mío? El Benny Hill. Madre mía, el pobre hombre, cómo está degenerando. Bueno, esto de no girar y tal y cual, ver cómo pasa el tiempo, ver cómo te seca el pelillo, ya me entiendes, ¿no? Pues bueno, estas cosas que pasan. Bueno, pues nada, amigos, se va a reeditar este fabuloso disco, si no lo descubristeis en el momento... Ya puse yo en la etapa de la del confidencial, como se llama esto, el confinamiento, ya puse algún tema que había por ahí, porque hubo varias caras B, lo menos hay tres o cuatro temas inéditos. Sí, y según dice Jimmy Coverdale, hay hasta seis o siete temas que aún no se acabaron. Ahí, sí. Bueno, joder, macho, digo, no veas si trabajaron. Bueno, lo que hacían antes se trabajaba, ahora poco. Pues nada, amigos, vamos a poner este fabuloso disco del año 93 y el tema que cierra el disco, un tema épico que se llama... Vamos a ver. Whisper a Pray for the Dying. Father, sons, and daughters. Bueno, pues era el primer tema que sonava avui a Metal Vortex. Ha gustado, i com no, al març, al març Marsot, mata la vella por el foc i a la jove si pot. Doncs bueno, aquest era el tema que havia sonat ara. Que eres, con cover del Peix, el senyor que més pàgines té en la seva història. Per això es diu Peix. Ah. Abans del Peix, gran menauer. També. Bueno, no empieza con el inglés, que ja m'estàs cabreando. Sí, perquè com és diferenciar l'Adoro Peix del Jimmy Peix? I Pep? I Peix. Pep Peix? Tu eres Peix. Es verdad, tú eres Peix. Yo soy Peix. Tú eres Peix. Mira, si et dic una, cosa, de les coses que em van fastidiar més en la meva puta vida... O igual t'han canviat l'apellido, por si acaso... És que un grup en la seva època es digués Pestilence. Sí, i a sobre, la segona vegada que va putejar el meu cognom és que jo volia anomenar el meu fill Aitor. Aitor? Peix. Pez, hay torpez. Bueno, pues nada, amigos, ahí tenéis estas cosas de... Y ahora, bueno, nos metemos en un grupo bronca, un grupo que siempre hay que tener un cierto homenaje hacia ellos. Estamos hablando de los Motorhead. Y ahora aquí, pues tenemos aquí un par de expertos en Motorhead. No sé si tú llegaste a ir, pero el Pep seguro que fue a este concierto, en la gira del Orgasmatron, que se hizo en el... Yo me quedé a nada, dígase la mano, al acomiadamiento de Judas. Bueno, la última vez que actuó los Motorhead aquí fue con la gira del Epitaph de Judas. No, sí. Llegaron a tocar otra vez más. En Barcelona no, sí. Tocaron en el Resurrection. La última vez en Barcelona fue esa. No, ya lo miraremos, no. Eso es fácil. No, eso lo puedes ver. Lo tocaron en el San Jordi Club y se ve que... Yo no sé es si... Es cierto, ¿no? Yo no estuve. No, a lo mejor fue es un cierto. Poco antes, pero tocaron en el San Jordi Club. A Valinferno, principalmente. Y dijeron... De que habían batido el récord del local ese, ¿sabes? Que lo habían llenado totalmente. Eso yo no fui, ¿eh? Yo no fui. Yo la última vez que vi a Motorhead fue en la gira de Epitaph, donde yo fui el único dentro del nubarrón de papas que íbamos todos, que yo dije, ojo con este tío no anda fino. El Lemmy está cayendo. O sea, está cayendo. Lo vi muy viejo. Y lo vi muy viejo. Muy viejo. Y seguí bebiendo, ¿eh? Pero yo dije, este tío no tira, porque los Asson hicieron un gran concierto, sí, ya sabes. Sí. Los Judas Priest hicieron un gran concierto, pero Motos yo lo vi ya él muy estático. Sí, ese también estuve en el concierto que dices tú del Celeste, donde fue, que tocaron con Tironeros, ¿con quién? No, este del San Jordi Club, no sé, no me acuerdo, fue en el San Jordi Club, ahora lo está mirando ahí. Esa es la gira del infierno. Pero bueno, estamos hablando de la gira de Orgasmatron que tocaron en el Palau, en el, ¿cómo se llama? Yo estuve en el Picadero. En el Picadero, en el año 86, que fue cuando reapareció Filthy Animal Taylor. Correcto, sí, que señor. Tenía que haber tocado el Peter Hill. Que yo me enteré allí mismo. Yo era un crío, tendría yo 16, 17 años. Sí, que estaba el batería que había sido de Saxon, sí. Y apareció el Filthy Animal Taylor. Pues nada, amigos, esto fue una época donde ya pusieron a los dos guitarristas, una nueva época para Motorhead. Después de una etapa donde bajaron bastante de popularidad, sobre todo con el Perfect Day, con el guitarrista de Thin Lizzy. Después tuvieron un par de años sin grabar. Apareció por problemas de discográficas. Aquellos años, si no grababas en dos años, te se podían hasta llegar a olvidar de ti. Apareció Kill by Death, que fue un gran impulso para ellos. Sí, señor. Y después este disco, pues la verdad es que fue un discazo. Discazo. Gran matrón. Pues nada, vamos a poner el tema que abre este disco, que se llama Death Forever. Ahí tenéis a Motorhead. Stop it! Bueno, pues eran els Motorhead fa pocs dies, jo rememorava, diguéssim, a través d'un tema d'una formació, d'una formació en el que el seu so era però Motorhead. Sembla mentida, però els Motorhead crec que han causat més expectació després de la tràgica, no, bueno, de la mort de Lemmy directament, que no en vida, perquè sí que hi havia formacions que eren comparades amb ells i històries, però que hagin sortit de formacions que quasi pràcticament els copien ha sigut molt després, pràcticament pòstum. Bueno, pero tú fíjate el salto que pegó, Motor, de estar tocando en el Celeste, tocaba toda la vida, a pegar el golpe en San Jordi Club, que ahora nos ha corregido Miguel, y fue antes de la gira del Pitat, año 2010, pero ya tocaron en el San Jordi. El San Jordi Club, o sea, como ya... Como cabezas. Y llenando, cosa que no consiguió hacer los Judas Priest en la gira del Pitat. Correcto. ¿Y de Tronero quién fue? Pues no lo sé, ahí no lo pone. No lo sé quién fue. Yo ya ese concepto ya te digo, yo ya no fui porque ya las veces que lo había visto antes, digo, no, ¿sabes? Ahora las primeras veces que lo vi me volaron cantillas, mucha caña. Una barrera sonora que te metían era algo tremendo. Bueno, vamos a seguir, vamos a cambiar totalmente de los Motorhead a un grupo un poco más. Bueno, no le he contado al Pepe que nos conté alguna anécdota de aquel concierto del 86, pero como no nos lo va a contar. O sea, lo único que nos va a contar es que se puso bolinga, ¿verdad, Pepe? Más o menos. Bueno, sí que me acuerdo que fui en la moto de mi colega en una Puscobra. Muy bien, ¿lo ves? Ya sabéis, amigos, habéis aprendido algo, ¿no? Pues ya está. ¿Van a ver a quién cobra, Dit? También. No, a ver quién cobra. Ahora quién cobra. Bueno, pues nada, vamos a poner... Hay una novedad, los Liquid Tension Experiment, como sabéis, formados por John Petrucci a la guitarra, Jordan Rus a los teclados, Mike Pornoy a la batería y Tony Levin al bajo. Mike Pornoy y Ronnie Romero podrían hacer un proyecto. Yo creo que son los tíos que salen más discos al año. Es más fácil hacer un listado de discos en los que no salen que de discos. ¿Has colaborado con...? O sea, pues ahora yo me he enterado que va a hacer un dueto con Leticia Sabater. Y lo peor es que es creíble, ¿sabes? Pues sí, pues sí, puede ser creíble. Ese hombre se adapta a todo. Si contratan a Leticia como batería, seguro. Sí, bueno, a ver, como te he hecho un mal de ojo. O con Bartomeu. Igual no encerta, ¿no? ¿Has visto el Bartomeu? Por hacer 29 minutos ha tardado, ¿eh? 29 minutos ha tardado solo. Bueno, vamos a ver si puedo presentar este grupo. Pues nada, estaba hablando de Liquid Tension. Va a acabar el Barça todo en la cárcel, hasta la portería. Te lo digo. Pero 29 minutos ha tardado en sacarlo. El campo de fútbol en la cárcel. Bueno, pues próximamente van a sacar disco titulado también Liquid Tension Experiment 3. Pues evidentemente es el tercer disco. No, la verdad es que no se han machacado. Y bueno, han sacado un nuevo... Media hora, dos temas, ¿qué os parece, amigos? Es el segundo tema que sacan y luego ya sacarán el disco, me parece que a finales de marzo o así. Y bueno, es una canción, la verdad es que es una canción que me ha sorprendido un poco. Tiene un riff, ya lo veréis, o sea, es un poco raro, es el riff. Bueno, el ritmo no es raro, lo que es raro es el tempo, ¿no? Es el ritmo que coge y os va a costar al principio. Pero lo veréis o lo escucharemos. Lo escucharéis, pero también lo os daréis cuenta. La verdad es que a mí me gustan este tipo de canciones que hace que el cerebro se ejercite un poco, ¿no? Aquí es complicado, que puede petar algún fusible. Pero bueno, yo creo que no, que vosotros tenéis capacidad de sobra para pillar el disco. No sé. ¿Es en inglés? Es instrumental, amigo. Ah, vale. Liquid Tension Experiment, todas las canciones son instrumentales, en los tres discos que han hecho. Y nada, pues ya veréis este ritmo extraño. Y es pero tiene una melodía luego muy, muy optimista, muy, muy divertida, muy... De hecho, el tema se titula Betting the Odds, que significa... Eso sí que es en inglés el título, obviamente... Eso tengo que hacer yo, ¿eh? Yo no soy capaz Betting de traducirla. Betting the Odds, venciendo las dificultades. Época como la de ahora, la verdad es que es un tema que realmente da energía. No tiene letra, pero la música sí que es verdad que te invita a vencer pues todo lo que se nos eche por encima. Nosotros, pues bueno, se da por dificultades que hemos tenido. Lo vencemos todo con cerveza. Vamos a vencer cerveza hasta el virus. Así que nada, sin más, os dejo estos Liquid Tension Experiment y este Beating the Odds. Y espero que vosotros también venzáis todas vuestras dificultades. ¡Ay! No pasa nada, estáis... Ahí hemos tenido ese excepcional tema de los Liquid Tension Experiment, deseando pues eso, que vuelvan a la carga, que primero que saquen el disco y luego que se hicieran una gira de silla monumental. Y de hecho ya esperando, ya sabemos que están grabando los Dream Theater, están grabando disco. Maggini todavía está en nómina de Dream Theater, está grabando, ¿no? Esto hará el disco, presentará el disco, harán la gira. Y ahí ya soñamos en una reunión de hasta momento, que Mike diga, oye, me apetece volver, ya he hecho demasiados discos. Y bueno, el que corta el bacalao es Petrucci. Y de momento él está dando mensajes que no. Pero bueno, vale, ya veremos, no sé, ya veremos, ¿no? A Globo Sonda. El tiempo lo dirá. Eso me suena mucho, lo de que no, claro, que no, que no. Y que sí. Claro, y en cuanto que un promotor les diga gira reunión, pum, y va a estar sobre la mesa, trae para acá que... Mucho teatrillo, dice Alter, mucho teatrillo. Ah, no, pero de los sueños. De los sueños. Pues bueno, pues bueno, amigo, aquí continuamos como siempre. Os traigo una banda de casa nostra y me refiero a Lut, banda que hace un heavy rock pues bastante muy aceptable, formados en el 2003 en Barcelona. Banda que combinaba cuando empezó temas propios y versiones de las mejores bandas de heavy metal. Y con un sencillo sacado en el 2015 llamado Tierra de Cañones, yo os traigo un tema sacado ya en el 2018 llamado Leyenda. Y no he encontrado, que supongo será de su nuevo trabajo, ya que en una entrevista decían que estaban preparando material nuevo, pero desconozco el título del disco. O sea que sin más os traigo a Lut con el tema Leyenda. Espero que os guste. ¡Ah! Bueno, aquí habéis tenido esta gran banda barcelonesa de heavy metal llamada Alud y con Sempra. Perdoneu que sigui pesat, però ja que donar suport sempre a les bandes de casa nostra. Vinga, amunt, força! Alud! Així m'agrada. Alud, així senyor. Bueno, pues anem a continuar amb una altra cosa. Bona nit, Ángel, bona tarda. Hola, amiguis. Bueno, disculpadme si no oigo bien, porque es que viniendo para acá es que estaba escuchando el tema de Motorhead. Estaba sord. Y me he quedado un poco sordo. Espero que no sea para será, gente. Será eso, sí. Que está sord. Bueno, pues nada, ya sabéis que de aquí a poco la actualidad, el día 8 de marzo es el Día de la Mujer Trabajadora y, bueno, de un tiempo a esta parte, todo el tema reivindicativo feminista, etcétera, está en boga y yo creo que con razón, ¿vale? Y, por lo tanto, vamos a ser consecuentes aquí en el programa, como no podía ser de otra manera. Y vamos a poner uno de los grupos que más en su momento difícil, porque no era la corriente dominante ni mucho menos, pero sí que instauró pues ese movimiento más a favor de la mujer, de más sí. Protagonismo. Oye, vaya rollo y hablamos de la época grunge, concretamente en contraposición al, bueno, ya sabéis, al hard rock, glam, etcétera, de Whitesnake 87, Van Halen, Dokken, etcétera, más salvaje, ¿vale? En ese sentido. Y vamos con su última galleta original, ¿vale? Que yo creo que para uno de los componentes aquí del programa es su favorita. Hablamos de ese Inútero del año 93. En esta versión, como siempre, lo mejor para vosotros, en edición de lujo, de doble CD, con muchísimos temas oscuros, caras B, acústicos, que no vamos a poner. ¿Has escuchado? Os jodéis y no? Lo compráis como yo. Y vamos a poner un tema relacionado con esta movida. Y ese tema número 5, un tema oscuro. Y es dedicado a una actriz de Hollywood llamada French Farmer, que fue un ícono de esa mujer rebelde, insisto, los poco años, conocida, ¿eh? Hollywood de los años 40, sí, pero poco conocida porque tiene una historia realmente terrible detrás. Y una mujer, pues eso, que una actriz que iba para ser la cara bonita de Hollywood, lo tenía todo para triunfar, físico, etcétera, pero era bastante indomable y no seguía las normas de los estudios. Calla y ya sabes, y a pechuga. Pues eso, se rebotó contra el sistema totalmente y hasta tal punto que la llegaron a internar en un psiquiátrico y las malas lenguas comentan que incluso le hicieron una lobotomía. O sea, sí, sí. O sea, terrible, algo terrible. O sea, contra el sistema y perdió, ¿no? Aunque luego. Bueno, ¿eso qué es? Menjar llops, lobotomía. Menjar llops, no. El cerebro, que te lo funden. Pero bueno, sobrevivió aquello y lo pudo explicar. Es que te ahogas mucho, ¿eh? Sí. Y entonces, también comentaros que eso, en Nirvana, si, como ya sabemos todos, ¿no? Cuando lo indujeron. Iones, que no te vas a poner malo. Cuando los indujeron en el Rock and Roll Hall of Fame, con esto acabo la parrafada, ya sabéis, bueno, introducidos por Michael Stipe de REM, tocaron cuatro temas, y esos cuatro temas fueron las protagonistas, las vocalistas, porque no estaba Kurt Cobain, ya sabéis, no pudo venir ese día. Eran cuatro féminas, cuatro mujeres, entre ellas Joan Jett o King Gordon de Sonic Youth. Y bueno, pues eso para poner en la palestra la figura femenina, ¿no? Como ese Kill Power, ¿no? Bueno, y sin más. Pero Kurt Cobain se daba de hostias con su mujer. Sí, bueno, ahora que hablas, o sea, que de. Hablaba, ahora que sacas el tema. Después le daba de hostias. Ahora que sacas el tema de su mujer, de Courtney Love, los más fetichistas, seguro que ya sabéis que la boda playera que tuvieron ambos. Con los miembros de Nirvana, el resto también presentes, Courtney Love llevaba un vestido original de French Farmer, o sea, totalmente fetichista. Ahí tenéis el dato. Y bueno, sin más, vamos a poner este tema. Este French Farmer tendrá su venganza en Seattle, will have her revenge on Seattle, y lo vamos a dedicar a todas las mujeres guerreras que pelean, que luchan, como por ejemplo Victoria Marín Vázquez. Con todos vosotros, please welcome. Y Victoria Abril, ¿no? Victoria Abril. Esa es de las mascarillas, ¿no? Más, sí. Con todos vosotros, please welcome. Tomía. Please welcome Nirvana. Ya la Victoria Abril, tío. Yes, I'm leaving. Now that you're leaving. Soon as you can pay. Yes, I'm relaxing. Here that you're resting. Ahí ya tiene ese sonido poderoso de este grupo. Y bueno, que comentamos aquí en Zona Mixta también un poco ese show final que pasó por Barcelona también en febrero del año 94. Y que bueno, hay división de opiniones, pero realmente los que estuvisteis allí, pues yo creo que fue bastante un sonido garajero, malote. Y en fin, no sé, a mes y poco se pegó el tiro, o sea que... En fin. Anem a continuar amb una formació, en aquest cas de la Pallara de San Francisco, una formació pues, que ja ens data de l'any 1984 i que van tenir un relativament èxit, diríem, seria bé, són els Hidden. Aquesta formació només porta 4 LPs des de la seva trajectòria, com he dit abans, l'any 1984. El primer a l'any 1987, que va ser un d'aquells LPs lluitadors que sortien juntament amb els Anthrax, amb els Flots, amb el Jetsam, Metallica, estaven ja catapultats, estaven els Megadeth, estava tota la penya d'allà de la Vall Àrea, diguéssim, volcada. I que pues, va passar com un LP d'entre heavy trash, el que es deia en aquell moment speed metal. Van trigar poc temps a treure el segon, el 91. I a partir d'allà, els Hidden desapareixen. Desapareixen. I fins al 2010 no tornen, o sigui, pràcticament, pues, 10 anys després, pràcticament. I tornen a treure 10 anys més tard, al 2020, el que és el seu darrer LP titulat Empire of the Blind. La veritat és que molt millorat, la veu ja no és tan aguda com als començaments. I, bueno, ja ho vam presentar l'any passat i anem a tornar a ficar aquí un dels temes que tenim, que entre com el lyric video, que és In Black. Aquest tema pues, el demanava Carlos Pastrana. Per Carlos Pastrana, per veu de Javi. I aquí el neu a tenir. Aquest teniu, és Hidden, per tu. Ah, no talles molts calls, Matt Butcher. We'll be right back. pico por aquí. No. Bueno, pues era el darrer treball d'Esqueten i com us dic, ja la veu doncs ja de configurada de d'una altra mena i ens estan a punt aquí de fer els pitos. Sergio... Hubo un concierto de Creator que se suspendió con Lamb of God, ¿no? Sí, y Power Trip. ¿Eso se ha cancelado o...? Se ha cancelado. A mí me sorprendió mucho que Creator tocaran por debajo de Lamb of God y en Ramatat. ¿No? ¿Era en Ramatat? No, es que Creator lo hacía de cabeza de cartel, ¿eh? Era cabeza de cartel. Sí, era Creator, vale, Lamb of God y Power Trip. Vale. Es que Lamb of God son muy grandes. Lo tenía yo en la agenda para ir. Pero era... aquí en Europa, Creator ahora tiene un... Són les 8 del vespre. La temperatura és de 12 graus i la humitat del 87%. Però si el promotor és americà i la Mof Wood està venent discos com a Churros, és una de les grans formacions, igual que a Mona Mart, pues venen aquí... Si ve la promoció des d'Amèrica... Sí, sí, o sea, yo en el concierto que hicieron de gira despedida con el Layer, flipé con colores. Yo no estoy de acuerdo. Fueron. Bueno, no lleven culos. A ti te vi en la cola. Lloviendo que cayó. Yo lo vi en Londres, ¿eh? Para mí son como Pantera, pero con dos guitarras. Entonces, bueno. Bueno, todo es... Es el groove. A ver, todo es discutible. A mí me gustaron. Para mí dieron un recital y una tralla. A mí me sorprendió el juego de luces que llevaban y tal. Y claro, a mí me daba pena, porque sentí pena un poco, ver a Anthrax como teloneros. Que pensé, Dios mío, pero ¿cómo es posible, no? Pero... O sea, el juego es técnico todo y dices, tío, pero Anthrax, ¿cómo es posible que toquen antes? Pero claro, es que Anthrax es un caso psiquiátrico. De cómo echar a perder todo un legado. O sea, pero bueno, es otro tema. Bueno, pues nada, amigos, vamos a continuar con un grupo de estos perdidos de americanos, que siempre suelo poner alguno. En este caso, un grupo que apareció, que volvió a la vida hace 3 o 4 años con un disco muy bueno, que no me acuerdo cómo se llama. Estoy hablando de los El quinto ángel. Un grupo que se ve que tiene alguna cierta temática de esto cristiana, algo de esto. La verdad es que esta gente. En el primero y en el último. En el último es verdad que para mí es un discazo, que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, lo digo, y que no canta el mismo de los dos primeros discos. Pero que está muy bien. Lo que la lástima es que el cantante que cantó en el último disco, pues nada más sacar el disco se piró, la verdad, una cosa rarísima. Pero bueno, esta gente sacaron un pedazo de disco que es el Fifth Angel y del año 86. Vale, después... el de RLP es del 2018 y es de The Third Secret. Exacto, The Third Secret, un gran disco, Ya no es con el vocalista este del primer disco. La verdad es que después sacaron otro disco al año siguiente y la verdad es que flojearon mucho y se separaron. Y la verdad es que prometían mucho. Era un grupo de estos que prometían mucho, pero bueno, y estas cosas que pasan. Pues nada, vamos a recordar este disco del año 86 dentro de este espacio que siempre se le dedica al metal, ya sabéis. Metal un poquito... metal. Al quinto metal, Y este Fifth Angel y el disco Fifth Angel y el tema que abre el disco In the Fallout. Bueno. Oh, Un altre dels grans LPs que va passar, diguéssim, a la història com a ser una sèmica de sèrie B, el de Fifth Angels, va passar per aquí. Tothom coneixia, tothom mirava el disco a la portada i al final aquest disco doncs passava com a sèrie B fins que algú el passava en casset, com va ser el cas de Sergio, que li van passar en casset gravat tres vegades fins que l'ha tornat a aconseguir ara. Tu lo tenías debajo, tú lo sabes, el de Roberto Carlos, le pusiste de tu padre, le pusiste el celo encima y te lo grabaste. Y lo peor también, y lo peor es que el puto disco de Roberto Carlos, el de un millón de amigos, el de un millón de amigos, es el primer disco que sigues graba sobra 25 minutos. Pero iba con el boli, graba sobra, iba con el boli y encima lo ibas pasando por ahí con solo 5 canciones. Así es, va con ella. Bueno, es que la gente se lo tragaba. Així es va conèixer Sergio al cinquè àngel. Ai, ai. Perquè ja coneixia el seu germà i a quatre col·legues més que n'hi havia per allà per el seu col·le. La plaça Catalunya. I tu, ¿tú sabes dónde vistes al quinto ángel? En el Nobleza. En el Nobleza. Con los pinachos esos. Escolta'm. Que... Ahí revoloteando. Pero al quinto, al sexto y al séptimo. Estava pensant... De querubines. Estava pensant jo una cosa. Fifth Angel ha sigut una de les formacions convidades a Metalcova. En alguna de las seves ediciones. Uy, ahí no sé. No en Sema que ha sido una de las formaciones convidadas pero, a Metalcova. Pero no vinieron. No abrieron la ventana. Eso es lo que dubto. No, lo miraremos, Lo miraremos. Tú ya sabes que todo lo que digas... Mira, el señor tiene Google. Que pasar por el filtro... Madre mía, tío. Quina puta pena tenir aquí fiscals, abogats i tíos desejadors de vàters i tíos aquí que porten aquí que porten a canalla. Macho, quin puto fàstic, eh? No és falta que el torero em vingui amb les banyes i em digui, David, estàs aquí per supercreuat amb aquestes banyes. Queridos oyentes, ya sabéis que David tiene poca credibilidad, pero nosotros aquí hacemos de filtro para que la información verídica y veraz... David siempre necesita una muleta. Es un grande, pero... Necesita una muletilla. Un empujón, ¿no? Al barranco. Ya sabes, ¿no? Una ayuda. Bueno, vamos a seguir y lo hacemos con Evergrey, los suecos, concretamente de Gotemburgo, han sacado un nuevo disco titulado Escape of the Phoenix y, bueno, pues ya pese a sus inicios eran más power y tal, pero ahora ya últimamente se están decantando a un metal más progresivo. Y en este último adelanto, ya han sacado el disco y han sacado también un single en el cual colabora, pues ni más ni menos, que James Labrie. ¡Anda! No preguntabas para él. Las piezas encajan, encajan perfectamente, tío. ¿Tú que eres de Club de Fan o qué? Yo soy de Club de Fan. He puesto un tema de los Liquid Tension. A ver si vas a ser con el Bartomeu, de esto que sacas aquí. ¿Un tanto por ciento? Dilo. Dile la canción que está tocando el Bartomeu. Dilo, el rock de... De la cárcel. Que me han dicho que la ficha del Florentino. Bueno, yo lo digo exclusiva, va a acabar en Nucan en la cárcel hasta la portería. O sea, ya te digo, todo entero en la cárcel. Bueno, pues han sacado un lyric video y eso, y colabora Josh Labrie. Hoy hemos tenido antes a tres Dream Theaters, ¿no? Petrucci, Jordan Rus y Pornoy, y ahora pues le toca el turno a Labrie. Ya casi tenemos un completo. Ya ¿pero casi. El Abril le tiene protagonismo a Bullo o qué? El Abril, pues es el mes que viene, sí, Abril. Sí, sí. Bueno, me tengo que ir, ¿eh? Pues ya es Labrie. Esto está subiendo más. Las parinas empiezan y nada, simplemente decir que es un tema, bueno, bastante melancólico, pero de una calidad buenísima y tal. Y nada, que lo podéis ver también en YouTube el lyric video que acompaña este tema. Así que sin más, os dejo a Evergrey y este The Beholder. El espectador es. Ay, ahí está faltado, Beholder. ¿Això què és? La música d'una boda o què, tio? No, home, és un tema melancòlic. És un tema de boda, no? Hombre. Una cosa sedienta. Jo crec que el que acabes de cantar ha sonat més dur que aquest tema. Pues sí, no, es un tema suave, melancólico, pero sí que... ¿Per què estàs melancòlic, Miguel? Que escuch... ¿Per què estàs melancòlic? Digue'm bueno, una cosa. Ya se acaba, yo estoy melancòlic. Digo la verdad. Digo la verdad. No, Mel, tú estás Mel... Alcohòlic. No sé, pero alcohòlic sí. Perquè soc un tío dolç. A més, soc un tío molt dolç. Vosaltres sabeu que quan veníeu aquí em doneu el patonet i no us dic que no. Dolor anal, dolor anal, què passa? Ja, pues nada, que según te combino con garnacha... Ya se ha apuntado a todas las, PDR, a todas las PCR de los ambulatorios. Vamos, lo tienen ya, que me conocen. ¡Hombre, señor David Pérez, pase! El amigo David Pérez, el tío maravilloso, ese cuando vaya con el señor Argimón y le vea, le haga una prueba anal, le dirá tú, no hace falta que te metas nada de eso. Que va, las diarreas que tienen, que polla. Tú eres un tío... Te mate la temperatura. Estás altísimo. Vamos. Es que te lo has tomado. Te va a salir 40 y pico, Sí, se ha grietado y toda la máquina. Venga, continúen, Pep. Bueno, continuamos. Continuamos, amigos. Seguimos ahora con un debut de una banda leonesa que su primer disco salió a finales del mes pasado, aunque se formaron en el 2017, donde hacen un hard rock melódico muy pero que muy bueno, muy contemporáneo, llamados Torque, y que con este debut de su título Te di Pippen to Souls, y yo os traigo el primer single extraído de este álbum, con el tema Air y I Am, y sin más, Torque. When the stars through the sky. Pues bueno, amigos, aquí habéis tenido esta gran banda de hard rock de León llamada Torque. Y si nos estás escuchando, que me había dicho el Pedro. Sí, de León Capital, Pedro, que es verdad que es el líder del grupo, que nos estarían escuchando por aquellas tierras del norte. Oye, pues mira, te voy a contar una anécdota de León, que yo llegué a estar por ahí. Se come muy bien ahí, ¿eh? Sí, sí. Y tenen cua y llega a menjar. Me comí. Me acuerdo que un colega, tío, me llevó a una zona... A ver qué tal menjat. A una zona industrial y tal, y me hinché de pulpo gallego, tío. Pero de pulpo gallego, tío, pero como un animal, ¿eh? Y barato, estaba todo lleno de currantes. Sí, gente de baja, gente de baja y de todo, ¿eh? Pero para, ¿sabes? O sea, yo creo que en la fábrica no había nadie, todo el mundo papeando. Pues bueno, y agradecido que a mis compañeros les ha gustado mucho este grupo, o sea que Pedro... Si no, son los Scorpions de León. No sé. Para mí son los Scorpions de León. No sé, más però sense tenir, diguéssim, el so clarament copiat... Com sempre, donant suport a les bandes, sobretot a casa nostra i a les bandes estatals, també. Vinga, Torque, salutacions des de Metal Vortex. Vinga, continuem. Y bueno, seguimos con la actualidad también y enlazamos con uno de los artistas que ha sonado al principio. Hablamos de la unión, una unión que parecía imposible, pero que fue realmente espectacular en la época. Hablamos del año 2000, como un grupo que acaba de sacar, reeditar su primer disco, es Shake Your Money Maker. Hablamos de los Black Crowes, ¿vale? Una reedición especial, solo para fans, que aún no tengo, con tres CDs, con diferentes... Estás esperando que baje de precio, ¿no? Dilo. No. Lo compraré en breve. Con tres galletas, con todo el primer disco remasterizado y temas en directo, acústicos, desde el lavabo, o sea, lo tenéis todos los hermanos Robinson, ¿vale? Con ese primer disco que sorprendió muchísimo, que tocaron, acordaos, en Donington, con bandas como Pantera y Metallica y no sé quién más. Bueno. ¿Tenían a tocar en pana o los hubieran echado? Pero aquí no tocaron. Los hubieran echado patadas. Es posible. ¿Pepe, sí o no? ¿Dónde? Si hubieran tocado de Pantera en Barcelona, los hubieran echado. A ver, ¿qué estaba pensando? A los Black Crowes, ¿dónde está? Ah, sí. Por favor. ¿A dónde? Espera, que Miguel te va a corregir. Va a hacer mal de mala droga de Jova, ¿eh? ¿Y tú qué dices, Miguel? Yo ya fatal, es que no prendo droga ya. De Jova, de Jova, ya no. Yo no me esparro de la febra. Bien, pues hablamos con esa colaboración especialísima, ese directo Live at the Greek, esa gira que hicieron los Cuervos Negros junto con Jimmy Page, con Zoso, en diferentes fechas americanas, ¿vale? Donde el repertorio exclusivamente era temas del Led Zeppelin y estándares del blues, ¿eh? De toda la vida, del año 30. Muy flojo el disco, ¿eh? Bueno, yo no estoy de acuerdo. Creo que ahí Chris Robinson se postulaba en la época como un digno sucesor de Robert Plant. Yo pienso que lo hacía bastante bien, se veía pues eso, como dos chavales en la juguetería, muy bien, los dos hermanos. Y vamos a ver un tema que a mí me gusta mucho, de su disco, del disco de Led Zeppelin, sacado de Led Zeppelin, con la portada más satánica, de las más satánicas de la historia de esta movida. Hablamos de esa presencia, acordaos de ese monolito y esa familia feliz. ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Que no puede haber una familia feliz? ¿Qué pasa? Sí, pero ese monolito da muchísimo mal rollo, ¿eh? Ahí en la mesa y tal, algo pasa ahí. Hay fuerzas telúricas, bueno, ya conocéis toda la... Oye, ¿telúricas? A ver, no digas palabras. Conté. ¿En inglés? Bien, pues vamos a ver un tema concretamente desde su segunda galleta en directo. Es un tema que jamás haría suyo José María Aznar. Hablamos de ese Nobody Fooled But Mine. Con todos vosotros, Black Crowes, Jimmy Page. We'll be right back. what it's for but mine. Bueno, pues habéis tenido ese temazo y comentaros que si podéis leer las memorias de su batería, del que ha sido batería durante el señor Gorman, creo que se llama, durante muchos años, muchísimos Gorman, años. Gorman, Monham, hostia. No, pero, bueno, lo cuenta todo y realmente te das cuenta de que un grupo que tiene esa fachada, esa parafernalia de que somos muy auténticos, muy hippies, muy Lynyrd Skynyrd, muy no sé qué, el heavy metal es una mierda, no sé qué. Luego, pues eso, súper egocéntricos, entre ellos matándose por chorradas, despidiendo a gente porque sí. Y de hecho, esta gira que van a hacer ahora, celebrando este Shake Your Money Maker, con shows en el San Jordi Club o no sé, bueno, el Wicked Center, o sea, algo bestial, son los dos hermanos más los contratados. Y totalmente, pues eso, por la pasta y por el nombre, ¿no? En fin, que en todas partes cuecen habas. Y en mi casa, calderadas. Bueno, pues jo passo a una altra formació, segurament és la que últimament, ja que parlaven del 8 de març, reivindicativament, amb dues grans fèmines que han tingut, que han estat davant de l'escenari com a showgirls, en aquest cas, pues, és una que es va dedicar. Curiosament, la reivindicació aquesta de que la dona cobra menys i tal, aquesta tia, la Sabina, pues, es va ficar al final com a gran directiva d'una multinacional i va tenir de deixar de tocar amb els Arch Enemy. Per mi, una de les grans formacions que aporten una fèmina al voltant. Dubtava entre això i les Nervosa. Les Nervosa, en l'últim LP, que us dic que per mi els temes no valen, ha comptat amb la col·laboració del senyor Scholz, que és el d'Extraction, i el mític de Extraction, i bueno, davant d'aquests Arch Enemy, que porten una trajectòria amb les dues vocalistes, que és increïble, i amb temes que poden arribar, si l'escolteu la traducció, ho llegiu així de forma traduïda, com ara es pot fer, per als que no sabem anglès, els que sabem anglès no fa falta que ho traduïu, perquè ja ho teniu directament. El tema El Mundo és tuyo, aquí teniu a Arc Enemy, més que el dia 8 de març. Being Bueno, pues eran els senyors de Arch Enemy i amb una fémina, com ja veieu... Mira, yo tengo mi opinión aquí, que lo puedo contactar con Pep, que estuvimos viendo el concierto con... El concierto con Amon Amar, que nos hinchamos de cerveza y todo ese rollo. Eran buenos tiempos. Cuenta algo nuevo, va. Pues a mí... Los Arch Enemy, la tía esa ahí pegando ahí sus pelitos. A mí me gustó mucho, ¿eh? Pues había visto antes que... Amon Amar los trituró. Sí, los trituró, sabes, claro. Amon Amar hoy por hoy... Amon Amar hoy por hoy está en el top 5. Lo que pasa es que tú no sabes apreciar la música interior, tío. Esta canción es muy tonta, ¿eh? Hay que reconocerlo. ¿Tú has visto la letra, tío? Oye, por favor. ¿O de aquí está? Que tú eres un tío que te ha comprado todos los números del trans metal. El águila vuela sola, tío. Es increíble, tío. Pero has estado escuchándolo atentamente, además, ¿eh? Pero tengo un criterio, ¿eh? Sí, no, pero esta canción es que me suena. Es que es tontísima, tío. Qué canción más tonta, tío. Es buenísima, tío. No entiendo. No entiendo. Aparte, digo una cosa. Al igual que Children of Bodom... El apellido viene de Pes... Y el grupo Pestilence. O sea, y em van treure el nom. Però tu mira una cosa, aquí els Arch Enemy escoltant les guitarres sí, i tens una altra veu. Sí, sí, sí. És puro heavy metal, és que no és una altra cosa, eh? Sí, heavy melòdico d'esto de heavy melòdico. Un rollo de death melòdico, voldràs dir, però heavy melòdico no és. De Gotemburgo. Però no sé, esa tía no sé. Te gustaba más la Horta, ¿no? La Marina. ¿Marina es? No, la... Ángela. Esta me parece una tía... Ángela Gosho. Una tía excesivamente, no sé... Dilo. Bueno, 8.39, seguimos. Bueno, amigos. No me sale el adjetivo que se diría. Cuidado lo que dices, cuidado. Y cuando Rader aporta el símbolo de anarquía es que me encanta. Bueno, pues nada, mira, te voy a contar... También dilemia, ¿eh? A más baffles, cuidado. Te voy a contrarrestar con un tema de fiesta, un tema fiestero, ¿eh? Madre mía, ya tenemos aquí efectivamente Ricky. Un tema fiestero. Estamos hablando de los suizos Crocus, que se tenían que haber retirado y no se acaban de retirar nunca... Que con su último concierto teóricamente fue en el Hallenstadion, en Suiza, pero que no sabemos si realmente se han retirado o no. Y vamos a poner un tema que fue el número uno en Suiza y disco de platino en Suiza, pero un disco de platino en Suiza pues puede ser aproximadamente 8.000 discos o 9.000. No sé, bueno, ahí se consume, porque ahí hay pasta. Sí, pero bueno, es que al final no son muchos. Son poca gente. Mira, allá cada vagada que vas a ver la vaca te regalan la Yeti en disco. Pero, lo compró hasta la, ¿cómo se llama esta? La del rapao este, esta de la CUP, también compró el disco este, sí. Que lo sepas. Y unos crocos que habrán sacado el concierto Adiós Amigos. Y que por cierto sale este tema. Bueno, amigos, os voy a poner el disco de reunión de la formación clásica, que aquí como estamos con rolletes de estos, que se llama Hoodoo. Y vamos a poner Hoodoo, disco de platino, y número uno en Switzerland, y el tema, que si puede ser videoclip, es un tema muy molón, y un tema que te hace bailar, y es un tema perfecto para empezar el fin de semana. Aún nos quedan 2 días... Pero mucho algunos lo empezamos ya. Mucho cuidado con lo que tenéis en la nevera. Dispersa, sí. Porque igual perdéis el norte, porque mañana aún, ya sabes. Sí, se traba la lengua. Pues nada, ahí tenéis ese Hoodoo Woman. Never calling. Bueno, pues gran tema de marxa, la veritat, aquest dels Crocus, que és una formació que... Cuida con la puta despensa! Va ficar la pota en el Blitz, no? Va ficar la pota quan ja començava a tenir en el Blitz, no? Els Crocus? Sí, en el Blitz. En el Blitz va ficar la pota totalment, ja, diguéssim, que va canviar l'estil, que sempre ha sigut comparats amb els senyors de ACDC. Encara que jo aquí compararia amb els de Caos. Sobretot per aquí, gente i tal i qual, los Crocus llegaron a tenir un disco de platino, eh? ¿Dónde? En USA. Mira, ¿a qué recuerda eso? ¿A qué recuerda eso? Never to the highway. Claro. Está de Steppenwolf. Yo, por más que lo decís, yo la similitud con ACDC no se la veía por ningún lado. En este tema quizá no, pero sí, ¿eh? Sí. También. Y diría que después ya cuando van a entrar los de Cult, ya también se van a copiar. Exacto. Entonces vinieron los de... El eléctrico, pero eso fue... Lil Devil. Bueno, Miguel... Vamos a continuar, que queda poquito. Y vamos, bueno, antes he puesto dos temas, bueno, nuevos. Y ahora, pues, es el momento de la nostalgia. Decir que un 3 de Mike marzo Pornoy, ¿o no? De 1986. No, pero hay una pequeña relación, pero no lo voy a decir. Vaya. Un 3 de marzo de 1986 se publicaba un disco que para mí marca un antes y un después de lo que es la historia del metal. Y que yo creo que el metal tal y como lo conocemos ahora, de nuevos grupos que han salido y el sonido que oye, tiene... Oye, ¿sabes qué? Sin este disco. ¿Sabes que el tema de Michael Schenker que pusiste el otro día me dio para el viernes? Me hice un especial ahí tal y cual, que ¿sabes lo que me pasó? Que no sé si la armé mucho, de que me rompieron el cristal del coche. Porque lo pusiste en mucha castaña. No lo sé. Ya va la segunda vez que me rompen el cristal del coche. Un saludo al amigo. Pero el coche no me roba nada. ¿Pero el coche lo mueves o no? De la pero... No lo mueves, ¿eh? Que sabemos que... No, pero del coche del curro. O sea, la segunda vez, ¿eh? Es de Manolo de Carglass. Manolo de Carglass. Es tuyo. El vecino. Bueno, claro, por eso. Bueno, lo sé, pero podría poner alguna cosa. Ya le he puesto un mensajito, notita. Ya tengo una esto, que ya te pillaré, hijo de puta. Lo tengo puesto en la cabecera. ¿Qué te parece, Pepe? Lo que la verdad es estupendo. ¿No? ¿Eh? Bueno, pues como decía... Es, si no, te mando al Pepe, ¿eh? O sea, yo soy muy pacífico. Como decía, bueno, un disco que hay un antes y un después y que ha influenciado mucho y que yo creo que el metal no sería el que es ahora sin este disco. Estoy hablando de que un 3 de marzo del 86 se publicaba el Todos en pie, señores. El Master of Puppets de Metallica. A mí me recordaba al Nobleza, Master of Puppets. Descazo de los que los haya. Y es cierto que los Dream Theater hicieron un concierto. Sí, un concierto tocando entero. Tocando entero. O sea, que hay una relación, pero no. Mike Pornoy hasta ahora no, no Metallica, ha tocado ¿no? en Metallica. Es raro, eso va a es ser Es raro difícil, porque el Lars Ulrich más de una vez han querido darle el bote. Sí, yo creo que ese también tiene enemigos. Yo creo que ese también le rompen el cristal del coche. Yo creo que sí. Hay gente que llega a decir que no sabe tocar los y tal. De bueno, Napster no sé. Y tal, sí. Bueno, pues eso, que es un disco fundamental y que, bueno, que decir que es un disco que es conceptual en el sentido de que habla de todas... Son canciones sobre cosas que te dominan. Master of Puppets habla de la droga. Hablan de también pues canciones como... ¿Solo sabías tú, Pepe? Sí, lo sabía. Damaging, de las corporaciones, Welcome Home Sanitarium, de la locura, que también es algo que te domina y que no te deja vivir, etcétera, un largo etcétera, ¿no? Menos Orion, que es... Oye, ¿quién lo diría viendo la contraportada del Master of Puppets? Ahí los cuatro con las birras y tal, ¿te acuerdas que lo tenías como portada de la revista Transmetal? ¿Eh? ¿Quién diría que esta gente hablaba de esas cosas, eh? ¿Verdad no, Pepe? Sí, eran unos... No, es el tercer disco y es un disco muy maduro, la verdad. Es con unas letras muy trascendentes. La música es tremenda, muy elaborada, la verdad. Quizá el sonido sea lo que el punto débil, pero yo creo que también ha marcado un antes y un después, ¿no? Perdona, Miguel, si podéis también, supongo que todo el mundo ya lo sabe, si podéis echar un vistazo al libro de conmemoración, ese libro que tiene editado, que es un pedazo de libro, a 50 euros... O sea, con todas las giras con Ozzy Osbourne, pues eso, con la gira del Monster Horror del 88. Bueno, es una pasada ese libro, del Master of Puppets. ¿Has leído cuando tocaron con Saxon? ¿Has leído cuando tocaron con Saxon de Terneros? No, sí, no. Que él a su vez quería recibir, quería ver a Big Before y dijo... pasa que no. No lo pude ver. Y ahí se quedó, ¿no? Ahí se quedó. Y por eso dicen que no hace versiones de ellos. Pues nada, ¿te parece? Pues nada, pues cumple 35 años la criatura y la verdad es que es una puta maravilla. Vamos a, hay que elegir un tan bello shock. Tú sí, y yo. Yo no hablo. Yo cuando salió lo fui a comprar ahí al Paco, a Disco Brezo, ¿sabes? Me dijo que ya está aquí. Anda, fíjate, eso Pepe tú no lo puedes decir. Tú te lo grabaste también en un. No, yo me lo compré original en disco, en vinilo. Anda. Señor. Sí, a ver, que hay categorías aquí, Sergio, ¿qué te pensabas? Ay. Bueno, pues nada. A ver, tú qué. Pues yo os voy a comprar compartido entre tres. También vendían discos. Vale. Sergio. Que en la Chona no solamente hay pollos. Alas. ¿Qué hiciste? ¿Un trapicheo con pollos? No, de esos buenos. Me lo compré en la tienda que había dentro de la estación de Sants. No me recuerdo el nombre. ¿Sabes que había una tienda de discos? Sí. Le dijo. No recuerdo. Sí, no recuerdo. Que vendía cinturones de bala especializada en metal. Me lo compré ahí. Bueno, recuerdo perfectamente. Bueno, supongo que todos estáis. ¿Ese este disco sigue extendiendo o no? Sí, no, lo tengo. Lo levanto. No, lo tengo en vinilo y en CD. ¿Seguro? ¿Lo has vuelto a mirar? Porque y, mi hermana el otro día. Y en cassette. Y en cassette. Y les gae le va a hacer descuento. Tengo en cassette también. Tiene todos los formatos que hagan falta. Yo también lo tenía en cassette, pero se me jodió. Pero el disco sí que lo conservo. Bueno, el caso es que, bueno, de tal que no lo vamos a hablar nada. Vamos a poner, ya sé que lo habéis escuchado mil veces, que lo siguen tocando en los conciertos, pero bueno, es que es el tema por excelencia. Master of Puppets. Master of Puppets. Battery. Master of Puppets, ¿no? Master of Puppets, dedicado a David. ¡Ahí, chaval! We'll be right back. I doncs amb aquest màster arriba el que és l'acomiadament del programa d'aquest dimecres de febrer, de març, has dit? Al final... De març. Mira, si és que saps el que passa, em sento tan malament dir que ha passat un mes més, perquè segurament passa un mes de la meva puta vida. Segurament i no. Una setmana o d'una altra. M'estimo més quedar-me amb els 25 que amb els... Quants? Que amb el mes de març, vamos. Bueno, despedimos a la audiencia hasta la semana que viene. Y despedimos al David. Y adiós, despedimos a David también. Adiós. Hala, comedeu. Són les 9 del vespre. La temperatura és...